Hola, me llamo Isabel, me hace una bienvenida en la radio de Asido en número 6. Ahora sí. Pues Gaby. Pues yo, Isa. Lola. Papi. Marina. Y Bebán. Pues bueno. Pues nada, que... Pues ¿cómo está Gaby? Bien. ¿Está bien? Sí. ¿Y tú, Lola, cómo estás? Yo, bueno, yo bien. Está contenta la radio aquí. Yo muy contenta de la radio de Asido. Pues yo también. ¿Está contenta, bebé? No sé ustedes, pero yo sé. ¿Sí? Sí, mucho. ¿Y tu manera, cómo estás? Yo bien. ¿Está contenta aquí? Estoy contenta. ¿Y tú, Iván, cómo estás? Muy bien. Iván está un poco rojo hoy, ¿eh? ¿Qué te ha pasado? La playa, el sol. Chacho, tú no sabes que en septiembre también hay que ponerse crema. Es que hoy empieza otoño. Bueno, empezó el otro día, pero aún así te puedes poner crema si vas a la playa, porque luego te pones hecho un calamar. Pero bueno, oye. ¿Qué tenemos en este programa? Vamos a ver, vamos a ver. Edgar nos va a hablar un poquito de televisión con Atrapa un Millón. También nos va a hablar bastante sobre vuestro hermano. Lorena nos va a hablar sobre su madre. Noelia de Andy y Luca. Iván de los Morancos. Isabel Reverte nos va a hablar de Facebook y de una salida de ocio. Y muchos más contenidos que nos han preparado el resto de compañeros. Así que, ¿qué decir? ¿Comenzamos? Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez. Y os voy a hablar del viaje de Albacete. El día 23 de septiembre, por la tarde, quedamos en Asilo Murcia. Y desde allí fuimos a Albacete y llegamos a las 8 y cuarto de la tarde. La monitora Cari era la que conducía. Y cuando llegamos al hotel, dejamos las maletas en la habitación. Yo estaba con Alberto en la habitación 241. Rubén Costa con Vicente. Juan con Lorenzo. Narciso con Guillermo. Jota con Mariano. Luego bajamos a cenar y nos pusieron canelones y después patatas fritas y carne. Y de postre, yogures. Pero yo me comí una manzana. Al siguiente día nos levantamos a las 8 de la mañana para desayunar, que había un montón de cosas para tomar. A las 9 de la mañana teníamos que estar en el campo y nosotros jugamos a las 10 y ese partido lo ganamos y los dos siguientes también. Luego por la tarde jugamos dos partidos y uno de ellos lo empatamos por poca diferencia. Luego por la noche bajamos a cenar, nos pusieron puré, patata frita y pescado. Luego venía el postre y cuando terminó todo nos fuimos de fiesta que estaba al lado del hotel. Yo me pedí una Schweppes de limón. Y yo estaba sentado escuchando la música y todos los demás bailando y sobre las 12:30 de la noche nos fuimos al hotel a dormir. Y al siguiente día nos levantamos, nos vestimos y desayunábamos bien. El domingo por la mañana jugamos un partido. si empatábamos o si ganamos, nos quedábamos los primeros de la clasificación. Y al final ganamos. Y nos llevábamos la medalla de bronce. Cuando acabó la clausura, nos fuimos a comer al hotel y a recoger las cosas para irnos a Murcia. Luego nos fuimos, antes de irnos, a una cafetería y cada uno elegía lo que le apetecía. Y yo me pedí un granizado de limón y cuando acabamos nos fuimos para Murcia. ¿Alguna pregunta? ¿Te gustó el viaje? Sí. ¿Fue muy largo? No, porque se tarda más o menos hora y media. O casi hora y media. Fue Cari la que conocía, ¿no? Sí. Ah, ¿y eso? Pues porque... Porque ella era la entrenadora y ella la que tenía que conducir. Ah. Y al final, ¿quién ganó en el partido? Pues nosotros ganamos todos, menos uno. Que lo empatamos. ¿Y luego cómo os fuisteis al viaje? ¿Cómo? Repite otra vez. ¿Que cómo fuiste en autobús? Ah, nos fuimos en furgoneta. Joder. La furgoneta de Asido. Ah, ¿y fue divertido? Hombre, claro. Jugando al fútbol 7. Ah, ¿y tú...? Y a ti te gustan mucho las manzanas, ¿no? No exactamente. Es que lo que pasa es que como estaba malo del estómago, que todavía estoy, pues por eso me comí la manzana. Pero no solo el viernes por la noche, sino todos los días. Oye, entonces, resumiendo, ¿resultado? ¿Resultado? Pues por el sábado por la mañana jugamos 3 partidos. Y como hemos jugado tanto, la verdad es que no me acuerdo muy bien. No hemos marcado más de 5. Hemos quedado mejor 3-1. 2-1, 2-0. Por ahí. ¿Alguna más? No. Hasta luego. Adiós. Hola, me llamo Isabel y me voy a hablar sobre salida de ocio. Me fui el día 24 de septiembre. Me fui a pasear por Murcia y a tomar a mi bichillo. Y yo he tomado una fanta de naranja, almendras, también marinera y aceituna y patatas. Y luego nos fuimos a ver cómo juega el partido de baloncesto de Asido Casillas y Atrapace. Y entonces ha ganado Asido Casillas, que me fui a verlo. Está Abraham, está Francisco, está el novio de Ana Lucía. Y me fui a las 11 de la mañana hasta las 2. Pero ha ganado Asido Casillas. Uh-huh. Pero en el equipo ese, ¿quién jugaba? ¿Estaba también Manolo o qué? No, que no estaba Manolo, estaba Abraham, estaba Francisco. ¿Era solo gente de Casillas? Sí. Pero hay también un equipo de Murcia, ¿no? Y otro equipo está Atrapace, que... ¿Y quiénes son mejores, los de Castilla o los de Murcia? Los de Murcia. ¿Y quiénes son mejores, los de Murcia o los de Atrapace? Los mejores... No demos muchas vueltas. ¿Quiénes son los mejores de todos? Pues... en aquí de Murcia. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ¿qué aperitivo? ¿Qué te tomaste de aperitivo? Pues me tomé marinera con saladilla, con aceitunas. Uh-huh. Aceitunas, batatas y almendras. ¿Y dónde fuiste y dónde te lo tomaste? Ahí, un bar que se llama... Yo no me acuerdo cómo se llama. ¿Dónde viste el partido? Sí. ¿Dónde? Donde está Universidad de la Mercedes. Universidad de Mercedes. Ahí está, ahí es por Murcia. Ah, ok, ok. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar? Pues ya está, solo eso. Ok. Nada, adiós. Hola, me llamo Gemma y voy a hablar sobre la fiesta de mi pueblo. Pues en septiembre ha empezado la fiesta de mi pueblo y ha colgado la bandera roja y también nos fuimos a la casa de mi tía Mari a bailar. Y ha venido mi madre, mi tía Loya, mi primo Sergio y yo. El sábado me fue el baile, pero no fui. Y el domingo fue la Virgen y la vi por mi ventana de mi cuarto y me lo pasé bien. La fiesta estaba chula y había mucha gente en mi calle y salió mi vecina de Arena y estaba guapa. Y me pasé ahí. Venga, cuéntanos más cosas de la fiesta. Pues que me pasé bien y había mucha gente y hemos comido un montón. ¿Qué comiste? Pues lo fuimos por ahí y con mi madre, mi padre. Y todo el mundo, y mi tío. Uh-huh. De las cosas que se hacen en tu pueblo, en fiestas, ¿qué es lo que más te gusta? A mí me gusta todo. La fiesta de mi pueblo había... hemos colgado la bandera y había así como papeles y ahí colgando con todo el mundo. Uh-huh. Más cositas que nos quieras contar. ¿Se ponen feria o alguna cosita? Sí, también hay feria. ¿Y cómo es la feria? Pues la fila, bien, hay coches de choque, hay caballos, todo. ¿Tú no has montado en los coches de choque? No, porque estaba en casa. Ah, vale. Bueno, ¿y hicieron algún concierto, alguna banda o algo? Bueno, ahí en mi calle ha sido una banda pa medicina. Ajá. Que salió de Arena. Ok, ¿de Elena? No, de Reina. De Reina, ah, vale. ¿Y cómo se llama tu vecina? Pues se llama Alba. Supongo que si es reina sería muy guapa, ¿no? Sí, está guapa. Lleva el vestido. También queda aquí la esa, con el vestido puesto. Sí, con la banda. ¿Y fue a hacerse un peinado y llevaba la corona? Sí, está guapa. Ajá. Bueno. Entonces, ¿nos recomiendas ir alguna vez a las fiestas de tu pueblo o qué? Pues sí, invitamos a si quieres, sí. ¿Cuándo has dicho que son? ¿Vamos a repetir? Es septiembre de este mes, ha pasado. Ok, pues nada. Ahí queda la recomendación. Ahora nos despedimos. Adiós. Me llamo Lola. Pepi. Gaby. Marina. Y vamos a hablar... de nuestro hermano, ¿vale? Te hago una pregunta, bebé. ¿Cómo es María? No. Es guapa. María. Y es preciosa. Y preciosa. Sí. Bebé. ¿Qué? ¿Cómo es tu hermana? ¿Es alta o delgada? Alta, ¿no? Sí. ¿Y ya tiene un bebé? Sí. ¿Cómo se llama el bebé de María? Es José. José. ¿Qué más? ¿Tú juegas con el José? Sí, bien. Y María, ¿es buena contigo, María? Sí, me parece mucho. ¿Te saca de paseo? Eso sí, que mucho. Entonces, ¿qué es lo que haces con María? ¿Qué te gustaría hacer con ella? Nana, te preciosa, te queda preciosa, nana. Es preciosa, ¿no? Sí. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis juntas? Te veía, papá, que papi, yo... Te mando un helado. Pero, preciosa. De paseo. Eso, preciosa, nene. Te queda, papá, su gusto, nana. Pues o sea, el paseo, ¿no? Sí. ¿Te llevo un helado con María? Sí, pero te gusta la nana. ¿Qué helado le gusta a María? Yeah. ¿Chocolate, nata? Pastelate, la nana. ¿Chocolate? Sí, nana. ¿Lo vais a juntar a la feria? Sí. De mucho, no coco. Mucho. Bueno, ya que estamos con los hermanos, cuéntanos algo de tu hermana también. Vale, mi hermana. Pues mi hermana, como el sábado 24 fue su santo, y le quiero mandar esta carta. Mi hermana se llama Mercedes y tiene muchos regalos que le hemos hecho a mi hermano. Y también te quiero mucho. Mi hermana es guapa y sale de fiesta. La fiesta en mi casa. Hizo la fiesta en la casa. Con la familia. Vino mucha gente. Mi abuela, mi tío y mi prima. Y mi hermana, pues, también pone la mesa. Yo la quito, la mesa. Y siempre junta. Me lo pasé bien con mi hermana porque ella es buena conmigo. Y el día de su santo lo lleva muy bien. Y lo quedamos hasta la... toda la noche en la calle hasta la hora de ir a la... hasta que se fuera la gente. Y luego ya, pues, es simpática, ella es graciosa, tomamos un aperitivo, había empanadillas, hice un pastel de salmón, pero los huevos también, y yo a mi hermana, yo le he regalado una caja de zapatos, pero una bota. Uh-huh. Y sí, mucho muy contenta. Vamos allá. Bueno, mi hermano se llama Eugenio. Es guapo. Porque es alto. Tiene 23 años. Vive su novia. Trabaja de camarero. A ver. Está haciendo bien. Firmado Gaby. Vamos a pedirnos a George. Bueno, Gaby, ¿qué te gusta hacer con tu hermano? Pues me gusta con él. Y me gusta hablar con él. ¿Sabes de paseo con tu hermano a tomarte algo? Sí. ¿Qué más? ¿Lo ves a tu hermano los fines de semana, por ejemplo? Me pasé bien en 10 semanas. Pues ya está, hasta luego. Hola, me llamo Marina, voy a hablar de mi hermano. Mi hermano se llama Pepe. Tiene los ojos negros y redondos. Y tiene el pelo corto y de color negro. Y los labios los tiene finos. Y tiene las manos finas. Y mi hermano tiene 24 años. Su físico es guapo, gracioso, divertido, cariñoso. Su aspecto físico es alto y es delgado y le gusta vestir con pantalón vaquero y jersey de rayas. Y también le gusta llevar un reloj. Y también sale con sus amigos y tiene una novia que se llama Magdalena. Y me quiere mucho. Hasta luego. Pues yo le digo adiós. ¿Adiós? Adiós. Hola, soy Lorena y voy a hablar de mi madre. Mi madre se llama Encarna. Y yo quería decir que le quiero mucho y me quiere a mí para que porque me va a invitar a mis titos y mi madre que está conmigo. Y entonces mi madre me ayuda a poner a poner la mesa. Y lo que he escrito en el papel lo he escrito yo. Que eres joven. Que tienes pelo rizado. También tiene los ojos negros. También es guapa. Me quiero mucho. Y ve películas conmigo también. Y también va al parque una vez conmigo. Y un poco a pasear. Y luego a mi casa a cenar. A ver la tele y luego acostarnos y luego nos levantamos. Nosotros, dice mi padre, dice mi madre, hija, te quiero porque lo dices bien lo que estás diciendo, porque estás poniendo la mesa para que vaya la plástica. Porque tú te vas a la plática con tus compañeros. ¿Te hago una pregunta? Sí. Bueno, entonces, tú lo que has dicho de tu madre, ¿Tú tienes ganas de hacer plástica? Sí. ¿Pero de poner la mesa y poner los platos y eso? Sí, mucho. Entonces, ¿cómo es físicamente tu madre? Se llama Encarna, ¿no? Sí, Encarna. ¿Físicamente cómo es? ¿Es delgada? Sí, delgada. Delgada, ¿no? Es joven también, ¿no? Joven. ¿Veis al cine? Todavía no hemos ido. ¿Te has tomado algún helado con tu madre? Sí, eso sí. ¿De qué sabor? De chocolate, de las dos. ¿Es tu helado favorito? Sí. Uh-huh. Y de mi madre. Y también... ¿Tu madre te lleva a la vecina? Sí. ¿A qué vecina ves? Del campo de mi tita. Ay, mi tía. Porque me lleva a mi padre en el coche. ¿Qué más? Y también... ¿Te vas a darte un paseo? Sí. Ah, bueno, Lorena, gracias por hablar de tu madre y gracias por... Ah, una cosa. ¿Qué? Quería mandar un mensaje a mi madre. Mamá, te quiero mucho. Un beso. Adiós. Bueno, adiós. Hola, me llamo Isa. Voy a hablar sobre el cumpleaños de una amiga que se llama Ana. Ana, eso que te viene de su cumpleaños, que yo te quiero mucho y que sepa que te deseo mucho de menos, con muchas felicidades. En que pase bien tu cumpleaños, os quiero mucho, Ana. Ella es una amiga ahí de mi playa, para toda la vida. Ella vive en Castalilla. Ella cumple 14 años, este viernes cumple 14, y nada, que pase muy bien su cumpleaños. Y nos vamos a cantar una canción para ella. Una, dos y tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Que le deseamos a todos. Cumpleaños feliz. Con mucha felicidad de Ana. Os quiero mucho. Adiós. Televisión. Hola, yo voy a hablar y voy a hablar de un programa que me gusta. Se llama Atrapa un Millón. Es un programa entretenido y divertido. Está presentado por Carlos Sobera. La ponen los días de la semana, a las 8 menos 4 de la tarde, en Antena 3. También lo ponen los fines de semana, a las 8 y 20 de la noche, en La Loba. Es un programa que la pareja tiene que resolver las respuestas de todas las preguntas de cada tema, poniendo el dinero y el frente del ordenador al lado. Bueno, hola. Enrique, te voy a hacer una pregunta. Me llamo Lolo. Enrique, ¿Cuánto era lo que se tenía que llevar de dinero? Pues el dinero, es mucho, millón, es mucho. Mucho. Le ponía preguntas de música y tenías que aceptarle. Bueno, primero hay dos temas. Ella debe que elegir un tema, después hay ordenadores ahí, portátil, que se ponen la respuesta y después ya que se hubiera le pregunta, poniendo preguntas. Y también cuando hace la pregunta, cuando tienes que poner tu dinero, sí, en cada casilla, en los lados, sí, ¿cómo lo tienes que poner? ¿Bien o...? Bueno, eso depende. Depende si está bien, si la respuesta es fiesta o está mal, si se equivoca. Eso depende. ¿Y te gustó la serie? Para mí, sí. Y entonces cuando dice chicos, cuando se graba el programa, sí, ¿sale muchos capítulos? Bueno, después de los días, de lunes a domingo, pues tendrá unos 7 capítulos, 7, porque después de todos los días de lunes a domingo. Pues nada, pues... ¿Va a seguir viéndolo? Pues sí, lo veré. Bueno, pues... Esto es lo que más me gusta y lo que menos. Ah, lo que más te gusta de la serie... El programa, vale. Lo que más me gusta es cuando aceptas las 8 preguntas y ganas mucho dinero. Eso es lo que más me gusta. ¿Y lo que menos? Lo que menos es cuando te equivocas de tu respuesta y pierdes todo el dinero. Pues cuando pide el dinero, sí, ¿cómo el chico lo quita o lo pone en ellos? Bueno, no lo quita. Uno de ellos lo pone en una respuesta, y el otro lo pone en el otro lado, el que está al lado. Bueno, gracias, pues ya has hecho las preguntas y gracias por todo. De nada, Lola. Gracias. Adiós. Me llamo Lola. Me llamo Lola García Serrano. Y vamos a hablar de los morancos. Los morancos. Vale. Bueno, los morancos, ¿sabe cómo se llama? Sí. ¿Cómo? Tomadita. Tomadita, ¿esa quién es? La... sale el personaje. ¿Y cómo son ellos? Son gente. Gente, ¿no? Alto, sí. Bajo, gordo. Alto, gordo, ¿cómo son? Mujer, pero... roja, tomadita, y su abuela, la blanca acá. ¿La blanca? Sí. ¿Y qué les gusta esa serie? Pues esa serie me gusta mucho. ¿Y tú sabes cómo se llama? ¿Es verdad? ¿Eh? Yo me... que digo que si sabes cómo se llama, es verdad. No. ¿Se lo puedo decir, Pablo? Mira, uno... De los marancos, uno se llama Macarena. Y la maíta es Carmen. ¿Macarena qué es? Sí. Carmen es amarita. ¿Y el señor Tomadita? Pues ese se llama Carmen. Sí, la otra se llama... La pero Blanca. Pero oye, ¿y qué hace esta gente en la serie? A ver, ¿qué hacen ellos? Pues ellos cantan una canción y... ¿No? ¿Canta o no canta? Tengo su vivencia. ¿Y qué hacen en los vídeos? ¿Se pelean? ¿Cantan? ¿Se ríen? ¿Qué hacen? También se ríe. Canta. Me canta. Y canta bien, ¿no? Sí. ¿Y la canción te la sabes? ¿En qué? La canción. Sí. ¿Tú te la sabes? También. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es al revés. Como la otra no. La otra, la peronía que da. ¿Te la sabes cantar? Sí. A ver, cántalo. De los cines, el de peluquería. Hacía el momento interesante, después vamos por la calle y vamos a la lavandería. Bueno, es curiosa la versión esa, ¿no? Yo como no los veo. Yeah. Ok, ¿y a vosotros qué os gustan más? ¿Cuando van disfrazados de chica o cuando van ellos normales? Bueno, ellos es la Macarena es chica, pero se vistió de hombre. ¿No? ¿No? Al final no. ¿Cómo es? La mujer. Ah, una mujer. Sí. Oye, ¿y esto dónde lo ponen? ¿Lo ponen en la tele o en internet? Tengo ordenador. Estoy bajando. ¿En YouTube? Los Morancos. Los Morancos. ¿Por qué te gustan los Morancos a ti? Es muy divertida. ¿Y a ti? Pues a mí, los Morancos, porque cuando sale lo veo. Y me gusta. Ok. Bueno, ¿algo más que nos queréis decir o nos despedimos? No. Adiós. Adiós. Me llamo Ana. Y yo, Eva. Ale, perdón. Y vamos a hablar de la serie de la que se avecina. Pues a mí me gusta mucho y los personajes me gustan. Javi, que o sea, Javi, Amador, Maite y Lola, esos son los personajes. Bueno, y ese es mi personaje. A mí me gustan Amador y Saskut, el actor Sergio Arias, el doctor Ventura y también Vicente. ¿Sí? ¿Te puedes dejar así? ¿A ti quién te gusta? ¿Qué te gusta? Amador. Mi abuelo. Ah. ¿Y te gusta Javi, el marido de Lola? Sí, Lola, sí. ¿Y de Estela Rinos, la madre de Lola? Sí, Lola, sí. ¿Y Antonio Rocío? Y también te gusta... Atención, pregunta. ¿Por qué os gusta esta serie? Pues porque a mí me gusta porque sale el actor Sergio Arias. Y también Izaskun. Y ya está. Pues a mí porque a mí me a mí me gusta mucho y también a mi compañero Abel, que está por aquí. ¿A ti también te gusta la que se avecina? Sí. ¿Y tu personaje? Yo tengo 8. El Racio, el Amador, el Aguki, el Javi, la Lola, la Estela Reino, el que le dice que te reviento, el Mente Fría, el Vicente, la mujer de Vicente. No, ya voy. El Juan Cuesta. El hijo, el Fran, el padre, etcétera. ¿Y a ti, Pedro, también te gusta? A mí sí. ¿Y cuál es tu personaje? Pues mira, está el Mariano, también está está también justo lo que he hecho es ya te digo cuál es tu personaje. Pues Amador y la Lola. ¿Y a ti por qué te gusta la serie, Paula? Porque me gusta. ¿Te ríes mucho o qué? Sí, me río. Oye, ¿dónde ponen esta serie? Lo pone en la... O a veces le ponen la 5 o también el EDF. ¿A qué hora? Pues no lo sé. ¿Y qué día? Ya no la pone la Telecinco, ya la pone en EFE. En EFE. Se ha terminado la temporada y ahora están repitiendo, ¿no? Sí. Ok. Bueno, ¿algo más que nos queréis decir? Yo sí. ¿Qué? A ver, a mí me hace mucha gracia Joaquín, el que sale en Aquí no quien viva, y Zaskun, que es Marisa, y Maritere, que es Vicenta. Y también sale Concha, la que sale también Aquí no quien viva. Repiten muchos actores porque el equipo está hecho por los mismos, ¿no? Porque esta serie antes era la que se avecina, o sea, Aquí no hay quien viva, terminó contrato con Antena 3 y dijeron: nos vamos ahora a Telecinco y metemos personajes nuevos. No, a ver. Los que salen en Aquí no hay quien viva son Marisa, Juan Cuesta. Pero es el mismo, es Juan Cuesta, sí. Exactamente igual, sí. Con el mismo nombre. Sí, igual. No, a ver, Manolo, que está por aquí diciendo. A ver, espera un momento. Se llama Enrique. Ah, pero ya no es exactamente el mismo personaje, ¿no? Es otro papel. Enrique Pastor. Pero sale el mismo actor. Sí, el mismo actor que sale en Aquí no hay quien viva. Y Sandra, que es la hija de Juan Cuesta, que también sale en Aquí no hay quien viva. Esta serie siempre la estáis recomendando un día. Voy a tener que verla porque nunca la he visto y no puede ser. Pues, le encanta a todo el mundo. Pues la tiene que ver porque sale Manu diciendo: Merengue, que se la vi. Bueno, yo me haré el tonto, no sé de qué va eso. ¡Ay, Maí! Dice, en uno de los capítulos dice: lección número 1, sobrino, tu padre es... Bueno. Chicos, nos despedimos. Adiós. Adiós y hasta pronto. Adiós. Adiós y hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, pues aquí termina la noticia de la que se avecina. La que se avecina, sí. Tengo 16 años. Bueno, voy a hablar de Operación Triunfo. ¿A ti te gusta Operación Triunfo? Sí. ¿Y qué canción te gusta? Pues la lista de estación. y esta, ¿no? Sí. ¿Y la viste por la tele? Sí, a veces. ¿Es que con quién la ves? Con mi madre. ¿Y a tu madre qué canción le gusta? Pues... Brujas de Van Gogh. ¿Y la viste por la tele? Sí. ¿Y tu padre también le gusta? Sí. ¿Y a tu padre qué canción le gusta? Pues el canto de loco. Ah, el canto de loco. ¿Está chulo? Sí. ¿Había gente ahí? ¿O por trufo había gente? Sí. ¿Mucha o poca? Mucha. ¿Y la prestación cómo es? Bien. ¿Te gustó mucho? Sí. ¿Y qué gana, Robert? ¿Qué gana? Pues, la tres. Ah, la tres. ¿Y te gusta mucho? Sí. ¿Y a tu hermano también le gusta? Sí. ¿Y a tu hermano qué canción le gusta? Pues no sé. Bueno, vale. Y también, ¿qué ves? Pues, a YouTube. Ah, ¿y te gusta mucho? Sí. ¿Y en el Operación Trufo qué tal? Bien. A ti, bueno, no sé qué más. No sé si te gusta mucho o poco. Mucho. Y Canadá me ha dicho la tele, ¿no? Sí. ¿A qué hora lo pone? Pues a las 8. ¿A qué hora? A las 8. ¿A las 8? Sí. Ah. ¿Y qué? Pues nada. Y bueno, ¿qué más? Pues a mí también me gusta mucho. Y me canta. Y ya está. ¿Y quién era el presentador? Pues el presentador, yo creo, pues... Era un hombre, no sé cómo se llama. ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? No. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Gaby. Estamos con Noelia a hablar con Archie Lucas. Hola, me llamo Noelia y quiero hablar sobre Dante y Luca. A mí me gusta mucho la música que es romántica, morena y su voz, que es lo que más. Que como canta su voz, que son dos cantantes, son famosos, y yo me fui yo con mi hermana Noelia y Miriam. Las dos fuimos a verlo. Como paseo y eso no. Bueno, ¿cómo es? Cantante. Pues es guapo y la quiero mucho. Como son dos artistas. ¿Que lo canta bien o no? Sí. ¿Cómo se llaman? Un chico de cantante. El otro se llama Miguel. El otro es Dani Corero. ¿Y cómo es? ¿Muy grande? Es alto. ¿Cumple mucho? Sí. ¿Vas a repetir otra vez? Sí. Bien. ¿Quieres mandar un mensaje? Pues la quiero mucho. Es guapo. Y yo quiero un beso a él que sigue cantando. Cine. Hola, buenas tardes, me llamo Pedro Antonio y hoy vamos a hablar de una película que se llama Indiana Jones. ¿Pero cuál de Indiana Jones, Pedro? Pues la de la horta que han sacado. ¿La de la calavera de cristal? Sí. Y bueno, ¿quién es Indiana Jones? Pues uno que va en busca de aventura. ¿Un aventurero? Sí. Ok, ¿y cómo es Indiana Jones? Pues lleva un gorro, que van con un látigo, van a montar también en un avión. ¿Y qué traje suele llevar? ¿Suele llevar traje o suele llevar ahí vaquero o traje de explorador? Traje de explorador. Uh-huh. ¿Y luego es guapo o feo? Guapo. ¿Y es fuerte o regular? Fuerte. ¿Mm? Ok. ¿Y en qué? Dices que a Indiana Jones le gusta buscar aventuras, ¿no? Sí. ¿Qué aventuras busca? Pues tesoros, también se enfrenta con los malos. Uh-huh. Que hay un... no sé si es un chico. No sé cómo se llama el nombre. Hay un chico que en la última, que es su hijo, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y quién te gusta más? ¿Indiana Jones o el hijo? El hijo. ¿El hijo te gusta más? Sí. Ok. ¿Y quiénes son los malos de la película? Pues... ¿Tú te acuerdas? No. Son unos que son los nazis. Ah, los nazis. Son alemanes. Bueno, y por ejemplo, en una pelea, ¿cómo lucha Indiana Jones? Pues... Él lucha con el látigo y se las quita. ¿Qué les quita? La espada. Ajá. Ok, ¿qué más cosas? Luego se mete en un volcán con fuego. ¿Tú has visto las antiguas de Indiana Jones? ¿La del Arca Perdida, el Templo Maldito o la Última Cruzada? No. Las antiguas están mucho más chulas que la Calavera de Cristal, pero muchísimo más chulas. Así que, ¿esta te ha gustado? Sí. ¿Por qué te ha gustado? Porque tiene más mucha acción. Uh-huh. Tiene mucha, los gráficos que tiene, los efectos especiales, uh-huh. La música y todo. Ok, más cosas que nos quieras contar de la peli. ¿Tú dónde la has visto? Por Pues estoy viendo en DVD. ¿En DVD? Sí. ¿La tienes en casa? Sí. ¿Y quién te la han comprado? ¿Te la han dejado? ¿Cómo me han comprado? ¿Quién te la ha comprado? Mi padre. Ok. ¿Y la has visto tú solo o la sueles ver con alguien? La una sola con mi padre o mi hermana. Bueno, ¿la recomendaría al resto de compañeros? Sí. Ok. Pues, ¿algo más que nos quieras contar o nos despedimos? Nos despedimos. Adiós. Hola, me llamo Ana y voy a hablar de la película de Crepúsculo de Eclipse. Me gusta mucho la película. Sale Bella, Edward, que es el vampiro, y Diego, que se convierte en hombre lobo. Entre el vampiro y entre el hombre lobo se pelean por Bella. Y Bella no se fía mucho de Edward y le dice el vampiro a la novia que puede confiar en él. Y le dice Diego al vampiro, le dice, cuando vuelvas a entrar a nuestro territorio, y le dice, cuéntale la verdad, y hace un plan todo farruco, y luego, pues nada. Vamos a ver. ¿Por qué te gusta las películas de Crepúsculo? Porque me gustan, porque son las mejores. ¿Quién es tu actor favorito? Taylor Lautner, el que se convierte en lobo. ¿De quién se enamora la chica, Bella Swan? Pues se convierte, pues... No, ¿de quién se enamora? Del vampiro. ¿Cómo se llama el vampiro? Edward. ¿Sabes cómo se llama el padre de Bella? No, pero sé que policía. Vamos a ver. Si tú fueses Bella, ¿con cuál te quedaba? ¿Con el hombre lobo o con el otro, o con el vampiro? Con el hombre lobo. A ver, ¿sabes cómo se llama el padre de Jacob? Pues no. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo mejor de la película? De que Edward y Diego se enfrentan entre ellos. ¿Y lo peor de la película? De que al final Bella se va con Nico. ¿Algo más que quieras decirnos de la película? Pues sí. Pues hay uno que va a atropellar a Bella y aparece Edward. Y va a toda la máquina al tío y le lo he salvado. ¿Qué digo? Adiós, adiós. Adiós. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar de una película que se llama La Niebla. Es de una familia que vive en una casa junto al lago. El padre es pintor y está pintando una noche de lluvia, porque allí está lloviendo siempre. A la mañana siguiente, el padre ve que está destrozado lo que es su donde guarda su barco. Y entonces va a visitar a su vecino. Le dice que si vio allí, que si vio la noche, si vio toda la noche la tormenta, que si la vio. Y entonces le dice el vecino que si vamos al supermercado. Y entonces se va el padre, el hijo y el vecino al supermercado. Y resulta que en el supermercado están los tres militares, los tres chicos militares, que van, mientras van a comprar, el padre, el hijo y el vecino. ¿Qué pasa? Que aparece el cuarto militar, el cuarto, que le dice que tenía que estar en el barracón a esta hora. Y le dice que tienen 5 minutos. Que se va ahí, el negro se va a la farmacia, y ahí es cuando toca la alarma o la sirena de pueblo. Viene uno con unos sangrando, diciendo que había algo en la niebla. Y hasta ahí podemos leer. Sí. Esto es una película de qué, de intriga, de terror. Terror, intriga, porque no saben lo que hay dentro de la niebla, no saben. Y, de hecho, no se llega a ver en ningún momento claramente qué hay detrás, ¿verdad? No se ve, solo sé que es como una especie de bicharrajo, pero que al jefe, que es el jefe que es de la niebla, el que aparece el almacén cuando ataca al chico. Ojo con los spoilers, ¿eh? En el momento que ataca a chicos, solo se saben que es un tentáculo, que está ya combatiendo con otra cosa. Bueno, es una película llena de intriga y de buenos momentos que se deja ver bastante bien, ¿verdad? Sí. A mí, es bastante divertida. A mí la escena que más me asustó fue la que cuando está en la farmacia. El sorpresón gordo, no obstante, viene al final, pero no podemos decir nada. No podemos decir nada. Pero sin embargo hay uno de esos finales que te queda en plan, vaya tela. Pero bueno, ¿quiénes son los protagonistas o los actores? ¿Te los conocen? Sí. Pues yo le he puesto personajes. A ver. La bruja. Sí. Porque siempre tiene que haber en una película la bruja. Sí. El motorista, el macarra. Los militares. El padre, la divorciada, la vieja, el cajero, etcétera, etcétera. O sea que son muchos actores, pero solo voy a poner los principales. Y lo mejor, lo de la farmacia, me gustó esa escena. Yo me quedé un momento congelado ahí, cuando se oía los pasos. Cuando se oían los pasos de los bicharrajos. Ok. Bueno, ¿esto dónde lo has visto? El DVD. Uh-huh. Lo he sacado de la biblioteca. Bueno, bastante recomendable, ¿verdad? Sí. El actor se llama Thomas Jane. ¿Te suena haberlo visto en alguna otra película? De momento no, pero puede que me recuerde en alguna. Ok, pues hasta ahí leemos. Hay que dar la recomendación, hemos dicho La Niebla, pero la versión nueva. La versión nueva dirigida y escrita por Yo no sé si está dirigida. No. Está dirigida por Frank Darabont, que es el de Cadena Perpetua. Por Frank Darabont, pero está escrita de puño y letra, sacada de un libro de Stephen King. Eso sí, ok. Sin embargo, luego la otra de La Niebla, que es de un hombre que se llama John Carpenter, un director, sí. No tiene absolutamente nada que ver. Y luego tuvo un remake, esa del Carpenter, sí. En la que salía el de Superboy, el de Smallville. Sí, el que sale Terror en la Niebla, que, sí. que se llama Tom Welling. Tom Welling, efectivamente. Pero no tiene nada que ver. Esta peli es bastante más recomendable. No obstante, la primera de La Niebla tiene su punto. Pero la más divertida de todas. La más, porque en los bichos, los bichos que salen luego cuando rompe el cristal. Ya está. Ya vale con los spoilers. Ya está. Adiós y hasta la próxima. Videojuegos. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar de un juego que tengo para Play 2 y que está chulo. Shadow of Colossus. Es de un guerrero que va encima de su caballo y ha sido mandado por los dioses para derrotar a los titanes. Lo que tú tienes que hacer es buscar con la espada, con la espada del Olimpo, tienes que buscar donde apunte la espada, por ahí tienes que buscar el camino para ir al templo de los dioses, pero antes tienes que luchar contra los titanes. Los titanes miden 3 metros el primero, el segundo 2 metros, el tercero 4 metros, así tiene, pero es difícil matarlo, te lo digo así. Yo he llegado hasta donde están los titanes, pero los titanes son grandes. ¿Cómo son los titanes? Digamos que son gigantescos, más grandes que esto. ¿Has llegado a eliminar alguno? Difícil. Difícil, porque tiene que estar burreándolo y en el momento que está burreándolo tiene que lanzarle flechas y con la espada. Y tienes que escalar también. Claro, para clavárselo en el ojo. Perdón, Pablo. ¿El juego te parece aburrido o divertido? Divertido. Ok. ¿Y los gráficos cómo son? Excelente. Sí, sobre todo la... ¿Tú, cuando no hay titanes, hay enemigos por ahí o no? No. Tiene... Simplemente va a ir con el caballo, encontrarte un titán y sí, vencerle. Claro. Hay un titán que a mí me resulta familiar. ¿Por qué? ¿A qué te recuerda? A uno de God of War. Pero no se parecen en nada. No se parecen, pero en modo tierra. Ah. ¿Este juego es recomendable? Sí. Ok, este juego ha salido ahora hace poco para Play 3. Para Play 3 y para Play 2. Con gráficos en alta definición en Play 3. ¿A qué precio lo ves tú interesante? Yo diría rebajándolo como la arena o pilares. ¿A unos 20 pavos así? Sí. Ok, pues ahí queda tu recomendación. Nos despedimos. Adiós. Hola, ¿y soy? Bueno, perdón. Bueno, Alejandro, ¿de qué vamos a hablar hoy? La verdad... Wii. ¿De la Wii? ¿De la consola? Sí. ¿Tú es que tienes la Wii? Sí. Ok, cuéntanos cosas de la Wii. Pistola... Rocha... Azul... ¿Tú tienes juego de disparo? Sí. Ajá, ¿y cómo se juega el juego de los disparos con la pistola? Pistola... Así... Seco. ¿Tú la sujetas bien o qué? Sí. ¿Y es fácil o es difícil? Fácil. Ponlo. Luego dices que tienes uno de lucha libre, ¿no? Sí. ¿Cuál? 2011. ¿Y cómo se juega ese? Pastita. Doctrina H. Tú te coges a esos luchadores, a Batista, a John Cena y a Triple H. Sí, H. Ok. ¿Y el juego se maneja también moviendo el cuerpo, como haces con la Wii? Un cuerpo, así. ¿Vas haciendo gestos? Sí. ¿Vas cruzando los brazos, moviendo para arriba, para abajo? Sí. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Tiene algún Super Mario o no? Es maravilloso, sí. ¿Sí? ¿Qué Super Mario tiene? Es Mario Kart. Estrella Fuego. ¿Vas cogiendo estrellas? Sí. Uh-huh. Y 10, muchos más. Ok. ¿Tienes algún juego de baile? Bueno, sí. ¿Y cómo se baila en el juego de baile? Ah, así. ¿Vas moviendo el cuerpo? Es. Ica, prima, Kagame, mamá, papá, Juan de Pedro. ¿Bailáis todos? Sí. ¿Tú cuántos mandos tienes en tu casa? ¿Tienes uno? ¿Tienes dos, tres, cuatro? 10. ¿10 no puedes tener? No, mucho. ¿Tienes mucho? Claro. Ok. Y luego, ¿tienes alguno de coche? ¿Coche? ¿O de moto? Voto. ¿De moto? Huevo. ¿Uno nuevo? Sí, Pablo. Ok. ¿Y está bien hecho o qué? ¿Está chulo? Sí. ¿Y luego los juegos de deportes de la Wii te gustan? Deporte. ¿El de tenis, el de golf, esos te gustan? Eso con el bolo. ¿El de los bolos también? Correcto. Luego hay uno de boxeo, ¿no? Sí, Pablo. Que vas metiendo leñazo. Ah, sí. ¿Cuál es tu favorito? El favorito. Es tenis. ¿El de tenis? Oye, ¿y a ti, Alejandro, quién te compra los juegos? Un juego, papá. ¿Y tú dónde vas a comprarte los juegos? ¿Va a Game, al Corte Inglés, a MediaMar? A Corte, ¿qué lees? Al Corte Inglés. Ajá. ¿Y los eliges tú o te los compran? Mamá. Pero tú los miras y le dices, papá, ¿quiero este? ¿O mamá, quiero este? Sí, ya veo. ¿Sí? Ok, y oye, has dicho que a tus padres que a veces juegan un poco, pero ¿les gusta jugar a la consola o no? Sí, claro, BPT 2. ¿Contigo? Y Juan, un día falló. ¿Juan juega también contigo a la Wii? Sí, pero BPT 2, BPT 2, prueba, Juan. ¿Juan es tu hermano? Sí. Ok. Bueno, entonces te gusta la Wii, ¿no? Sí, la Wii. Ok, tío, ¿algo más que nos quieras contar? Edu. También juegas con tu otro hermano, ¿no? Con Edu. Sí. ¿Y quién juega mejor a la consola? Sora BT2. ¿Pero quién es el mejor jugando? ¿Un juego? ¿Quién juega mejor? ¿Tu hermano, tu padre, tu madre o tú? Mi juego, papá y a mí. Ok. Bueno, pues si te parece nos despedimos. Vale. Adiós. Hola, me llamo Isa y la mamá habla sobre Facebook. Pues mira. Yo tengo Facebook en mi casa, tengo un montón de amigas, tengo mi madre, y tengo la de mi hermana, tengo la de mi madre. Tengo uno que se llama Alejandro, otro que se llama Dani Martín, también la tengo. Tengo la de Ana Lucía, también, siempre hablo con ella. Y tengo las fotos en el Facebook, tengo todas las fotos en el Facebook. Esa hago yo con mi padre. También tengo las fotos de... No, también la tengo. La de Ana y María también la tengo. Y tengo muchas amigas en el Facebook. Oye, ¿y por qué te gusta a ti el Facebook? Porque me gusta hablar. ¿Cómo funciona el Facebook? A ver. Pues que tienes que entrar a internet. Y arriba que pone Facebook, le das, escribe su nombre y sale. Uh-huh. ¿Y para qué sirve el Facebook? ¿A qué sirve? Pues puede hablar con las personas, puede poner las fotos, puede poner vídeos, como ¿Tú has visto el Facebook de la radio de Ácido? Sí, lo he visto. ¿Y qué se puede encontrar ahí? Ahí se puede encontrar, escuchar la radio, lo que hemos grabado, y viendo fotos también, que las fotos, lo que sale de la radio también la veo. Bueno, bueno. Más cositas del Facebook. ¿Tú tienes algún amigo de Ácido o no? ¿O es gente de fuera? Es gente fuera. ¿Y de tu familia quién tiene Facebook? Pues tengo la de mi madre, tengo la de mi hermana, tengo la de mi abuelo. ¿Tu abuelo tiene Facebook? Sí, que no me maneja bien. Tengo la de mi tío, mi tío. También tengo la de mi prima. Y también tengo la prima de mi padre. ¿Ya has probado los juegos de las preguntas o los videojuegos que tiene? Sí. ¿Qué has probado? Pues todo. ¿Sí? Sí. ¿Pero tú te aclaras o qué? Sí, yo sí la aclaramos. Ok, ok. Bueno, bueno. ¿Alguna cosa más que nos quieras contar del Facebook? Nada, que me gusta mucho. Entonces, si alguien te quiere buscar y agregarte, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es tu nombre? Isabel Crevete Vidal. Ok. Y para encontrar el Facebook de Ácido, tienes que poner Ácido Murcia. Sí. Oye, pues ahí queda. Quien quiera nos puede ver trabajando en Facebook y a ti, pues, con Dani Martín y en las cosas que tú te gusta compartir con los demás, ¿no? Sí. Ok, pues nos despedimos. Vale, adiós. Hola, me llamo Isa, ¿y tú? Gaby. Y yo me llamo Lola. Pepi. La mamá termina ya la temporada de la radio. La temporada no, el programa, que todavía queda mucho. El programa, sí, verdad, el programa. Y nada, que... ¿Y yo cómo cuento? Vamos a ver, yo no cuento muy bien. Toda la vida. Pues yo estoy muy contenta en la radio y tiene que ver mucha agua. Y tomar mucha fruta. Y adiós. Adiós. Pues adiós. Adiós.